Reyes del Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae habitualmente todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, los invitamos a escuchar este programa número 518, Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. En esta oportunidad vamos a dejar de hablar un poquito de astronomía por un rato y meternos en lo que fueron los albores de la física cuántica, una historia que es tan apasionante como la de la astronomía y que ha tenido también un progreso enorme desde comienzos del siglo pasado. Y uno de los protagonistas, sin dudas, ha sido Erwin Schrödinger. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, que vino al mundo un 12 de agosto de 1887, nacido en la ciudad de Viena, y que muchos reconocerán porque planteó esa famosa paradoja del gato que hoy lleva su nombre, el gato de Schrödinger, para evidenciar el absurdo de la interpretación física de la teoría cuántica que defendían los contemporáneos como Niels Bohr y Werner Heisenberg. No sé si lo recuerdan eso del famoso gato de Schrödinger atrapado en un limbo a la espera de que un observador le dé vida o lo condene a la muerte, que se ha convertido en el paradigma de todo aquello que hace a la mecánica cuántica profundamente contraria a la intuición. Schrödinger en realidad perdió esa particularidad batalla, pero su nombre va a quedar por siempre escrito con letras de oro en la historia de la ciencia gracias a su ecuación de onda, que es aún hoy un instrumento fundamental en la descripción del mundo físico a la escala atómica. Analicemos vida y obra de este extraordinario personaje que es clave del desarrollo de lo que hoy conocemos como física cuántica. Erwin Schrödinger fue el magnífico ejemplar de una especie ya extinguida, hijo de la gran cultura centroeuropea que floreció por allí en las orillas del Danubio, y que exterminaron o dispersaron alrededor del mundo todas las guerras mundiales y la política tan extrema que hubo, especialmente a comienzos del siglo XX. Su abuelo materno fue Alexander Bauer, un catedrático de química, y solo moderó su pasión investigadora después de perder un ojo en un accidente de laboratorio cuando le reventó un matraz. La ciencia actuó también como celestina entre sus padres, Rudolf Schrödinger, que fue alumno de su abuelo, Alexander, en Viena, y así vino a tratar a una de sus hijas, Georgine Bauer, que se convertiría en su mujer en 1886. Pocos podrían imaginar que el padre y el abuelo de este pequeño Erwin crecería para explicar con una sola ecuación toda la química que ellos habían aprendido. La enseñanza de Schrödinger se confió a tutores privados hasta los 11 años y cuando llegó la hora de someterlo a la educación estatal, no halló ningún problema para integrarse, aunque era un año mayor que el resto de los alumnos. De hecho, tenía una endiablada facilidad para la física y las matemáticas que llamó la atención de sus compañeros. Su padre heredó una modesta empresa familiar dedicada al comercio que le procuró una vida bastante desahogada, hasta que el desastre austríaco de la Primera Guerra Mundial lo arrastró a la quiebra y lo introdujo, no muy convencido, en la teoría de la evolución, una materia que se discriminaba muchísimo en las escuelas en esos momentos. Pero Erwin devoró las casi 1000 páginas de El origen de las especies y al final se declaró un darwinista entusiasta. Participó en la Primera Guerra Mundial como oficial de artillería en el frente italiano y conoció también la ruina material y anímica de la posguerra, asistió al despojamiento de los judíos y se vio obligado a emigrar en dos ocasiones, cuando Hitler subió al poder en Alemania y después de la anexión de Austria, y fue testigo del desmoronamiento de dos grandes épocas que determinaron su formación, la histórica de paz en Europa y la científica con la física clásica. Así que alimentó su mente de una cultura muy abierta, asombrosa, espoleado por una curiosidad que no se conformó solo con los límites de la ciencia, ya que le gustaba el arte, la pintura. Era capaz de escribir un artículo sobre mecánica cuántica en donde con la misma soltura saltaba de los principios de Newton a un episodio del viaje de Darwin a bordo del Beagle. O sea, aprovechaba cualquier oportunidad para disfrutar, ya sea del teatro, fue un lector compulsivo, en los ratos libres dibujaba, esculpía y hasta dicen que tejía tapices. Y estuvo a punto de abandonar la ciencia para dedicarse a la filosofía y en algún momento hasta dijo que su primera vocación había sido la poesía. Pero algo pasó que lo interesó por el estudio de los materiales dieléctricos, el magnetismo, el movimiento browniano, la termodinámica, la espectroscopía, la mecánica cuántica y también la relatividad general, la cosmología, los calores específicos, las teorías de unificación. Bueno, todos los temas que en ese momento estaban comenzando a despertar toda una física nueva. Su destreza matemática innata no lo mantuvo así apartado tampoco del laboratorio ni del trabajo de campo. La primera ruptura con la tradición se produjo con una incursión en la relatividad general con la que se familiarizó durante su servicio en el ejército en la Primera Guerra Mundial. Y en el mismo frente escribió un artículo que apuntaba a uno de los flancos más delicados de la teoría, la ambigüedad a la hora de definir la energía gravitatoria. Siempre sintió una profunda admiración por Einstein. Produjo su gran obra maestra, la mecánica ondulatoria, a los 39 años, cuando ya nadie lo esperaba, ni siquiera él mismo. Después de una larga sequía y a una edad en la que muchos físicos ya estaban liquidando lo que les quedaba de creatividad. La ecuación de Schrödinger llegó en un momento en el que cundía el desánimo entre los físicos ante toda una maraña de resultados experimentales que los teóricos no terminaban de desentrañar. Muchos habrían suscrito las palabras del austríaco Wolfgang Pauli, que en 1925 decía, ya desesperado, que la física de ese momento era decididamente confusa, demasiado difícil para él, y hasta deseaba nunca haber escuchado de ella. No existe una relación directa entre la motivación de un científico y el éxito que conquista. Esta circunstancia llama particularmente la atención en el caso de Schrödinger, porque su mecánica ondulatoria surgió como una reacción ante la pretensión de Werner Heisenberg de destruir cualquier imagen intuitiva en el dominio de los átomos. Schrödinger trató de preservar el espíritu clásico, creando un imaginario nuevo basado en ondas en lugar de partículas. Y el nacimiento de la mecánica cuántica introdujo toda una tensión entre modos y sensibilidades contrapuestas, ¿no? Lo que se terminaría imponiendo fue el fruto colectivo de una serie de científicos excepcionales agrupados en torno a dos centros de investigación, el de Copenhague y el de Gotinga, con nombres muy conocidos: Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born, Wolfgang Pauli, Pascual Jordan, a los que se sumarían después Paul Dirac desde Cambridge, y frente a ellos, Schrödinger, igual que Einstein, trabajó en solitario, aunque no fue el fundador de ninguna escuela ni congregó a su alrededor un círculo de discípulos, fue autor de uno de los libros científicos más inspiradores del siglo XX, ¿Qué es la vida?, que recogía un ciclo de conferencias que pronunció en el Trinity College de Dublin en 1943 y con él persuadió a toda una generación de científicos de que la física tenía una perspectiva original que ofrecer al estudio de los seres vivos. Intuyó los rasgos estructurales que debía adoptar la molécula hereditaria dentro del cromosoma e introdujo el concepto moderno de código genético. Uno de los rasgos más sobresalientes del legado de Schrödinger es lo sugerente de su lenguaje, su capacidad para poner en pie de imágenes o situaciones evocadoras que estimulaban el pensamiento hasta en sus adversarios científicos. Concibió esa paradoja del gato, que lleva hoy su nombre, y que se ha terminado convirtiendo en el gran ícono de la mecánica cuántica, en la suma de todos sus enigmas y dificultades. Un animal encerrado en una cámara de acero ve cómo su destino depende a través de un mecanismo perverso de una desintegración nuclear. En cuanto ésta se desencadene, se liberará un gas venenoso que acabará con él. Las leyes de la física son incapaces de fijar una fecha para su ejecución porque solo puede asignar unas probabilidades a ese suceso. Y mientras no se abra la cámara, la desintegración al mismo tiempo tiene y no tiene lugar. Queda el gato suspendido como en un estado alucinatorio entre la vida y la muerte. Se erige como un desafío, una prueba de fuego con la que cada interpretación de la teoría debe medirse. Schrödinger también contribuyó al léxico científico acuñando el término entrelazamiento para dar nombre a lo que es quizás el más enigmático entre todos los enigmáticos fenómenos que nos brinda la mecánica cuántica. Él decía que anteponía la belleza a la ciencia, igual que Einstein. Y Paul Dirac se sentía tocado por esa misma debilidad. Dijo que de todos los físicos que había conocido, Schrödinger es el que más se le parece. Pensaba que esto se debe a que tanto Schrödinger como él sentían un profundo aprecio por la belleza matemática que ha dominado el trabajo de ambos. Pero vamos a profundizar en la física de la época, antes de Schrödinger. A finales del siglo XIX, la física había coronado dos teorías formidables: la interpretación mecánica y estadística de la termodinámica y la electrodinámica de Maxwell. Nada parecía resistir su capacidad de elucidación. Con ellas, los científicos trataron de apuntarse a un nuevo éxito, el de desentrañar la relación entre la luz y la materia. Dentro de la física, el foco de la polémica se centraba en Ludwig Boltzmann. Schrödinger se inició en la física bajo la tutela espiritual del padre de la termodinámica moderna. Las leyes termodinámicas se establecieron de modo empírico a lo largo del siglo XIX, mediante un proceso lento y laborioso, como un esfuerzo por sacarle el máximo rendimiento industrial al calor. Su gran legado fueron las tres leyes de la termodinámica que extienden su aplicación a sistemas infinitamente sofisticados, con una gran complejidad, y permitieron que las máquinas de vapor rindieran su máxima eficiencia. Su labor demostró que es posible analizar sistemas de una gran complejidad y formular leyes sobre ellos ignorando por completo los detalles de su estructura interna. Para estudiar el comportamiento del viento o los flujos de calor, no es preciso conocer a fondo el funcionamiento de sus causas. Y Boltzmann, Maxwell y Josiah Gibbs iluminaron esta termodinámica arcaica al someterla a una interpretación estadística. Partieron de una hipótesis, la hipótesis atómica, considerando que la materia está formada por una enorme cantidad de partículas que pueden ser átomos o moléculas, gobernadas por la mecánica de Newton, y la aplicaron con un éxito sin precedentes a los gases ideales, es decir, a gases cuyas moléculas no sienten prácticamente ninguna atracción eléctrica mutua. Las leyes de la probabilidad son pésimas adivinas cuando se aplica a números pequeños, pero se vuelven casi infalibles con los números grandes. Y la materia ofrecía una cantidad abrumadora de elementos con los que jugar, del orden de 2 por 10 a las 19 moléculas en un centímetro cúbico de aire. Y con su obra, Boltzmann, Maxwell y Gibbs tendieron un puente entre la física de nuestro entorno cotidiano y la escala molecular. Las viejas variables termodinámicas se fueron así despojando de sus orígenes oscuros. Ahora la presión era el efecto de la colisión de billones de moléculas contra las paredes de un recipiente. La temperatura medía su agitación térmica media. Bueno, todas relaciones bien conocidas, como la correspondencia inversa entre el volumen y la presión de un gas que había establecido en el laboratorio Robert Boyle, adquirían un sentido inmediato. Al disminuir el espacio disponible para las moléculas, estas regresaban antes a las paredes y chocaban con mayor frecuencia contra ellas. Su propio éxito operó en los dos sentidos y supuso una ratificación de la hipótesis molecular. Al asociarse con la física, así la estadística actuó como una sonda que permitía atisbar lo que sucedía en los niveles más profundos, inaccesibles entonces a la experimentación. Y esta rama de las matemáticas permitía poner a prueba modelos atómicos de la materia, extrapolando su comportamiento a gran escala y confrontando sus predicciones con magnitudes observables. Un buen ejemplo lo encontramos en el análisis de Einstein de las trayectorias caóticas que desarrollan las partículas muy pequeñas suspendidas en líquidos, que conocemos como movimiento browniano, y que responden al hostigamiento de millones de moléculas de agua que chocan sin cesar contra ellas. La gran innovación a esto que aportó la termodinámica clásica fue el concepto de entropía. La entropía se define a menudo como una medida del grado de desorden de un sistema. Los trillones de moléculas que integran un gas o una sustancia pueden variar sus posiciones y velocidades individuales sin que desde nuestro punto de vista se altere el estado general de los sistemas que componen. Es decir, que infinidad de situaciones distintas vistas desde la perspectiva de un átomo, que es el ámbito microscópico, se vuelven indistinguibles a nuestra escala, en el ámbito macroscópico. En la terminología termodinámica se habla de distintas configuraciones que corresponden a un mismo estado. Las moléculas de aire en una habitación cambian sin descanso sus posiciones sin que sus ocupantes perciban ningún cambio en la temperatura, la presión o el volumen que ocupan. Y la entropía mide precisamente el número de cambios microscópicos que se pueden introducir en un sistema sin que nos demos cuenta. Una noción que se puede relacionar de modo natural con el orden, porque cuanto más ordenado está un sistema, más fácil es detectar cualquier cambio en él y viceversa. Los sistemas en la naturaleza evolucionan de modo espontáneo, de forma que sus elementos tienden a distribuirse según sus configuraciones más probables o de máxima entropía, que también coinciden con aquellas que presentan un grado mayor de desorden, dejándose arrastrar por una corriente de pura aleatoriedad. La materia tiende a acomodar sus átomos en combinaciones cada vez más desorganizadas, y según Boltzmann, había que interpretar la segunda ley en un sentido estadístico. Nada impedía a un sistema evolucionar hacia configuraciones menos probables y más organizadas, pero solo como una etapa más de una evolución azarosa. Aunque improbable, las moléculas de aire dentro de una habitación podrían concentrarse en una de sus esquinas a causa de una combinación muy particular de todos sus movimientos individuales y aleatorios. La probabilidad existe, pero es tan baja que habría que esperar la edad del universo para asistir a su advenimiento. La mecánica cuántica es una teoría que trata de las relaciones entre la luz y la materia. Y en la época en que se desarrolló, los científicos acababan de adquirir toda esta perspectiva nueva y muy moderna, especialmente sobre la luz. Porque al unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos, Maxwell había encontrado en sus ecuaciones que cualquier perturbación en una distribución de cargas o de imanes, o en una corriente, se propaga a través del espacio en forma de onda, cuya velocidad coincidía de modo asombroso con la de la luz en el vacío. Y de hecho, concluyó Maxwell, la radiación electromagnética y la luz, como hoy sabemos, son lo mismo. Y por esta vía inesperada, se estableció un primer nexo entre la materia, donde residían las cargas, y la radiación. Y el pionero, ya que se había adentrado por primera vez en este territorio incierto, fue el astrónomo alemán William Herschel, allá por los 1800, mediante un sencillo experimento que cualquiera puede reproducir en su casa. Siguiendo los pasos de Newton, descompuso un rayo de luz en sus componentes mediante un prisma, pero a continuación fue situando un termómetro en cada una de las franjas de color que se desplegaban. Y al llegar al rojo no se detuvo y observó que la temperatura variaba también en la zona de oscuridad inmediata, que después se supo que es el infrarrojo. Y esa experiencia pone de manifiesto que la radiación que no vemos también posee energía. Se puede decir lo mismo de las ondas de radio que agitan los electrones de una antena, o de los rayos gamma que escapan de los núcleos atómicos. ¿Qué leyes ordenan la interacción de la luz con la materia? ¿Cómo emiten radiación los cuerpos? ¿Cómo la absorben? Bueno, si bien los científicos presumían de una imagen muy nítida de la luz después de que Maxwell la retratara como una onda en sus ecuaciones, la materia mostraba una imagen más borrosa. La termodinámica y la electrodinámica se alzaban como las dos joyas de la corona de la física. La pista de que les haría falta una ciencia nueva la ofrecería una vez más la estadística, ejerciendo su papel de sonda en las profundidades. Y vendría de la mano de la espectroscopía, aunque se puede señalar indicios en la obra de los científicos anteriores. Se suele considerar que el certificado de nacimiento de la mecánica cuántica en ese momento lo extendió Max Planck el 14 de diciembre de 1900, cuando se presentó ante la Sociedad Alemana de Física con sus resultados de su investigación, que se llamaba Sobre la teoría de la ley de distribución de energía en el espectro normal. Durante años negó la existencia de los átomos, defendiendo la continuidad de la materia, una postura que se puede entender dada su especialización en la termodinámica clásica, que no necesita hurgar en las entrañas de los sistemas que investiga. Con tales antecedentes, resulta irónico que recayera en él la responsabilidad de asestar el golpe de gracia a la continuidad clásica. Tampoco aceptaba la interpretación estadística de la segunda ley, convencido de que el incremento de la entropía era un absoluto. Planck había hallado en octubre del 1900 la curva matemática del espectro de radiación, es decir, había descubierto una función que dependía de la frecuencia y de la temperatura, tal que, al dar valores numéricos a la frecuencia y a la temperatura, dibujaba las mismas curvas que se obtenían en el laboratorio. Había atrapado, por así decir, la huella matemática de la ley de la radiación que estaba buscando. Este resultado por sí solo suponía un mérito más que notable, pero la ambición de Planck no era escribir la fórmula, sino derivarla de un modelo físico del mundo del que se desprendiera lógicamente. Él reconocía sin ambigüedades su determinación, porque dijo que desde el mismo instante en que formuló su ley, se dedicó a la tarea de encontrarle un sentido físico. Lo que no podía sospechar era la naturaleza desconcertante de ese sentido que buscaba. En el momento en que Planck se enfrentó a la tarea, no se conocían, por ejemplo, los neutrones ni los protones. Sin embargo, contaba con el auxilio de las dos grandes creaciones de la física del siglo XIX, la termodinámica y la electrodinámica de Maxwell. Y es así como hoy funcionan las antenas emisoras, que no tardarían en revolucionar el mundo de las telecomunicaciones y que cada día nos envuelven en las microondas que producen los teléfonos móviles. Planck, en su artículo, no se refiere en ningún momento a los electrones o a la materia. Habla solo de osciladores. En este punto, su determinación de avanzar ya había ganado la partida a sus prejuicios porque se vio obligado a acatar la interpretación estadística de Boltzmann y considerar que la probabilidad de cada estado era proporcional al número de configuraciones microscópicas compatibles con él. Y a la hora de hacer cuentas con la entropía, se pueden manejar dos clases de variables, discretas o continuas. Desde el punto de vista matemático, resulta mucho más cómodo operar en el caso discreto que en el continuo. Por tanto, al trabajar con variables continuas, la estrategia consiste en trocear el rango de posibilidades y eso permite armar la estructura matemática para contabilizar los estados y definir las probabilidades. Si uno hace tender a cero el tamaño de cada pedacito de ese troceado y del cálculo discreto, pasa a derivar el cálculo continuo. Einstein llamó poco después a cada uno de esos paquetes de energías cuanto. Y el proceso de división, cuantización. La mecánica cuántica así acuñaba las primeras palabras de su hermético vocabulario, que además servirían para denominarla. Como homenaje a su creador, el H, que lleva hoy la fórmula de Planck, recibió justamente el nombre de constante de Planck. Y Planck se hallaba tan incómodo con esto de la cuantización de la energía que intentó relativizarla y confinarla a un caso particular. Prefirió pensar que se trataba más de un rasgo accidental asociado al mecanismo singular de intercambio entre osciladores. Pero un joven licenciado que se ganaba mal la vida dando clases particulares y que andaba ya comprometido con otras ideas para poner la física patas para arriba, leyó con mucha atención los artículos de Planck. Y ese joven, un tanto vago, se llamaba Albert Einstein y gozaba de un don especial para la generalización y de su agudísimo sentido físico, tal que encontró en las teorías de Planck razones inmejorables para estudiarlas a fondo. En 1905, desde la más absoluta marginalidad académica, publicó una serie de artículos que lo ubicaron de golpe, no ya en el mapa de la ciencia, sino en un puesto de honor de su historia. Pero no era la relatividad. Estaba hablando sobre un punto de vista heurístico, según decía su artículo, concerniente a la producción y transformación de la luz. Un artículo en donde abordaba la hipótesis cuántica de Planck. Existía un desacuerdo profundo entre la continuidad de la luz y la discontinuidad de la materia. Y Einstein halló en el trabajo de Planck una manera de armonizarlos a base de romper la energía. O sea que mostró de modo convincente que, además de la estructura atómica de la materia, existe una forma de estructura atómica de la energía. Einstein, sin embargo, defendía que la segmentación era consustancial a la radiación y que de hecho se mantenía cuando viajaba por el espacio lejos de la materia. Solo vista desde muy lejos, una densidad alta de cuantos luminosos adoptaba el contorno familiar de una onda clásica como las de Maxwell. En su primer artículo cuántico, Einstein sacó el modelo de Planck de los osciladores y lo aplicó para esclarecer tres fenómenos conocidos. El que le granjearía una mayor notoriedad sería el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual se le concedería el premio Nobel. Con el curso de los años, Einstein extremó más todavía la cuantización, puesto que, de acuerdo con su famosa ecuación relativista de E igual a m por c al cuadrado, la energía implica la presencia de masa y también cabía leer en los cuantos la clave de las partículas. Fueron bautizadas con el nombre de fotones, proyectiles luminosos que podían chocar contra los electrones, por ejemplo, y desviarlos de su trayectoria. Arthur Compton confirmó su hipótesis en un laboratorio de Missouri en 1923. Muchas de las obras primerizas de nuestro protagonista de hoy, Erwin Schrödinger, estaban dominadas por los intereses de sus maestros y pertenecen a una física híbrida, incompleta, que mantenía un pie en un mundo clásico que ya se desvanecía, mientras el otro se aventuraba de una manera un tanto sombría. Son los frutos de una ciencia de transición que al final traería el triunfo de la teoría cuántica. Pero regresemos un poco al tema de hoy. En mayo de 1910, Schrödinger conquistó el grado de doctor y ya en sus primeros artículos científicos exhibió un notable virtuosismo matemático. Pero se tuvo que alistar para la guerra, tiempo que también aprovechó para estudiar la recién llegada teoría de la relatividad, y hasta llegó a publicar dos artículos que llamaron la atención del propio Einstein, un logro al alcance de muy pocos físicos de la época, y en uno de esos artículos apuntaba a uno de los aspectos más delicados de la teoría, la ambigüedad a la hora de definir la energía gravitatoria. La brecha abierta en la certidumbre clásica por Planck y Einstein se agrandaba a medida que la mecánica cuántica cobraba impulso. Y en ese momento de máxima perplejidad, tras la revolucionaria propuesta de Heisenberg de renunciar a cualquier imagen intuitiva del átomo, Schrödinger puso sobre la mesa una ecuación clásica que parecía devolver la cordura a la física. Schrödinger había acreditado una versatilidad incuestionable, corrigiendo y ampliando el trabajo de otros científicos en cualquier disciplina que hubiera llamado su atención, una diversidad admirable que sin embargo parecía confirmar el dicho popular de que quien mucho abarca poco aprieta. Todavía no había producido ninguna obra mayor en ninguno de los campos que había tentado, y ya tenía 36 años, una edad a la que podríamos decir que el vigor creativo de muchos físicos se seca, y se podía pensar que su carrera científica había tocado a su fin. El tema del momento era la estructura del átomo, que Bohr intentó responder, pero a Schrödinger le surgieron dudas muy profundas. El modelo de Bohr proporcionaba el atisbo de un mecanismo revolucionario ajeno por completo a la física clásica, con sus saltos cuánticos generando paquetes de energía, pero planteaba casi tantas preguntas como las que conseguía responder, dejando a un lado lo caprichoso de los postulados. Uno se podría preguntar, ¿se podía calcular cuándo se iba a producir el salto de los electrones? ¿O en qué dirección iba a salir disparado cada fotón? ¿En qué consistía realmente un salto cuántico? Parecía que el electrón, como un mago, desaparecía de una órbita y reaparecía instantáneamente en otra. Semejante comportamiento era desconcertante. Era tan desconcertante como si Júpiter se desvaneciera de improviso para reaparecer en la órbita de Marte. O lo hacía en modo gradual. Bueno, para Schrödinger, el carácter arbitrario de los postulados terminaba por invalidarlos y expresaba: se dice que el electrón en una órbita estacionaria del átomo da vueltas periódicamente en una suerte de órbita sin emitir radiación. Pero no hay explicación de por qué no debería radiar. Porque de acuerdo con la teoría de Maxwell, tiene que radiar. Y después de mucho análisis, consiguió su famosa función de ondas. Vislumbró una salida al abandonar la noción intuitiva de partícula y dijo que los puntos materiales se componen o son ondas. El universo se componía de un tejido de perturbaciones ondulatorias que a menudo se concentraban en determinadas regiones del espacio, creando la ilusión, desde la distancia macroscópica, de los corpúsculos. Una de las consecuencias más notables de la ecuación de Schrödinger es que interpreta los fenómenos cuánticos, como los saltos, mediante funciones continuas de variables continuas y con el lenguaje matemático de la física clásica, el de las ecuaciones diferenciales que ya había estrenado Newton. La suya fue la primera gran ecuación diferencial de la mecánica cuántica. La primera que establecía un marco autosuficiente, sin apoyarse en postulados clásicos, la primera que no era una mezcla de física antigua y moderna, y como ella, multiplicaba la capacidad operativa de cualquier formulación anterior. Permitía establecer, por fin, y hacernos comprender, la evolución de los sistemas cuánticos. Schrödinger suministró el soporte que demandaban los físicos, que hasta entonces sentían que la ciencia cuántica solo minaba los pilares clásicos. La ecuación de Schrödinger describía muchos fenómenos cuya existencia ni siquiera se sospechaba en el momento en que se formuló, como el efecto túnel, los superconductores o la superfluidez. Como dijo el físico británico Paul Dirac, los 6 artículos que Schrödinger envió en 1926 a una revista muy especializada, los Anales de Física, contienen mucha física y todo de química. En su tratamiento original, Schrödinger persiguió una ecuación que se integrara en el marco de la teoría de Einstein y de hecho encontró una, pero la abandonó porque sus predicciones no se ajustaban a los resultados experimentales. El desacuerdo se debía a que no tuvo en cuenta una nueva propiedad de los electrones, que se comportan como minúsculos imanes, lo que hoy conocemos como spin, cuya existencia se desconocía cuando completó su trabajo. Fue Paul Dirac, de hecho, quien formuló la versión relativista en 1928. La fiebre creativa de Schrödinger se dilató de enero a junio de 1926, a lo largo de 6 meses, en los que completó esos 6 artículos que abrían un horizonte insospechado a la mecánica cuántica. Uno de los testigos de su actividad frenética de trabajo recordaría cómo, para no perder la concentración, se aislaba del ruido introduciéndose un par de perlas en los oídos. La mecánica ondulatoria despertó un rumor de expectación en el seno de la comunidad científica. Y cuando Schrödinger dejó, por fin, que la pluma descansara sobre su escritorio, se encargó de dar una larga serie de conferencias. Los físicos querían debatir a fondo con él las ideas que acababa de proponerles. Como investigador, Schrödinger era un cazador solitario. También causaba sensación su indumentaria, que desafiaba las normas de etiqueta algo prusianas del claustro. Sin embargo, su estilo de vestir tan irreverente y desenfadado encubría a un conservador en materia científica que no desentonaba con sus colegas como Planck, von Laue o Einstein. En febrero de 1929 se incorporó a la Academia Prusiana de Ciencias a sus 42 años. Se convertiría en su académico más joven. En Berlín fue en donde estrechó los lazos de amistad con Einstein y allí introdujo en sociedad su famosa paradoja del gato en un extenso artículo publicado en 1935 que llevó por título El estado actual de la mecánica cuántica, en donde ofrecía un amplio repaso de la teoría desde su punto de vista, que expuso con un estilo ágil, transitando con naturalidad de lo formal a lo irónico. En uno de los apartados escogió uno de los rasgos de ese exotismo cuántico que más le molestaba y lo amplificó en una caricatura para exponerlo en el mundo macroscópico ante los ojos de todos. Y fue allí donde planteó una situación en la que la interpretación ortodoxa se limitaba a ofrecer su catálogo de probabilidades, allí donde el sentido común ponía de relieve la necesidad de una realidad más profunda, y ahí lo hizo sirviéndose de una parábola no muy del gusto de las asociaciones protectoras de animales, que fue su famosa paradoja de gato de Schrödinger. Se cierra un gato en una cámara de acero, acompañado de un dispositivo diabólico. En un contador Geiger hay una cantidad mínima de una sustancia radioactiva tan pequeña que quizás en el curso de una hora uno de los átomos se desintegre, pero quizá también con la misma probabilidad ninguno lo haga. Si ocurre, se produce una descarga en el tubo del contador y mediante un relé se libera un martillo que hace pedazos una pequeña ampolla de una solución de ácido cianhídrico. Si se abandona el sistema a su suerte durante una hora, se dirá que el gato permanece vivo siempre y cuando no se haya desintegrado ningún átomo. La primera desintegración atómica lo envenenaría. La función del sistema en su conjunto lo expresaría incorporando en ella al gato vivo y al gato muerto mezclados o dispersos en partes iguales. La función de onda del ingrediente cuántico de la experiencia, el núcleo del átomo radioactivo que puede o no desintegrarse, atrapan al gato en su abstracción. Y antes de medir, o sea, de abrir la cámara y verificar qué ha ocurrido, ambos se combinan en una superposición de estados. El animal entonces es como que vive y muere al mismo tiempo. Y allí Einstein coincidía con el diagnóstico de Schrödinger. Decía que una función que contiene al gato vivo, además del gato muerto, sencillamente no puede tomarse como una descripción de un estado de cosas real. Schrödinger ideó este experimento mental para poner en evidencia las lagunas de la versión ortodoxa de la mecánica cuántica. Apuntaba a la yugular, pero su paradoja se resuelve justo en la dirección opuesta a la que él había previsto. Porque no se puede separar lo microscópico de lo macroscópico, como si fueran compartimientos estancos. Es cierto que, por eso, no se desmiente la superposición cuántica, simplemente la introduce en nuestro mundo cotidiano. En los laboratorios se ha hecho realidad decenas de encarnaciones del gato de Schrödinger. Se ha conseguido situar una serie de estructuras cada vez más complejas en una superposición de estados. En 1999 fueron moléculas de 60 átomos de carbono. Un año después, corrientes en anillos superconductores. En 2011, moléculas formadas por 430 átomos, más grandes que la insulina. El dominio de las superposiciones macroscópicas abre la vía a su aplicación en los ordenadores cuánticos y funcionan. Las computadoras actuales, como sabemos, trabajan con una aritmética de ceros y unos. La base operativa de su equivalente cuántico sería un sistema capaz de adoptar dos estados. Si además se sitúan en una superposición, estaría simultáneamente en ambos. En un ordenador común, los programas ejecutan sus acciones en función de los resultados de otras operaciones, que son ceros y unos. Pero en un dispositivo cuántico se procesarían en paralelo las instrucciones correspondientes a las dos alternativas. Y esta capacidad de tomar acciones simultáneas que las computadoras clásicas deben secuenciar multiplicaría su capacidad operacional. La salida al laberinto de la paradoja de Schrödinger y a gran parte de los problemas de la interpretación cuántica parecen apuntar hoy en día al concepto de decoherencia, que fue desarrollado por el físico alemán Heinz-Dieter C. en 1970. La decoherencia describe, desde la ecuación de Schrödinger, cómo el mundo clásico emerge del cuántico a través de su relación con el ambiente. No puede establecerse una separación artificial entre el observador newtoniano y los dominios del átomo, y la función de onda los abraza a todos. O sea que el gato de Schrödinger, por muy encerrado que esté en su cámara de acero, mantiene un diálogo animado con el medio que lo rodea. De hecho, está caliente, así que emite radiación infrarroja, las moléculas del aire lo bombardean sin descanso, los átomos del suelo levantan una barrera electromagnética para evitar que los átomos de sus pies lo atraviesen, su masa atrae a y es atraída por la Tierra. Bueno, el fenómeno de la decoherencia se ha podido observar en el laboratorio con fullerenos, que son moléculas poliédricas, cuyo esqueleto de 60 átomos de carbono recuerdan a un balón de fútbol. Su estado de superposición se desvanecía en cuanto liberaban parte de su energía térmica emitiendo fotones. Otro rasgo cuántico que a ojo de Schrödinger resulta absurdo y que trató de conjurar también en el estado actual de la mecánica cuántica es el concepto de entrelazamiento, término que él mismo acuñó en su artículo de 1935. Fue Einstein quien llamó su atención sobre él. Schrödinger no lo consideraba una característica más de la mecánica cuántica, sino aquella que fuerza su completa desviación de una línea de pensamiento clásico. En la versión más sencilla de entrelazamiento, dos partículas A y B quedan hermanadas cuánticamente en un mismo estado y después se separan una distancia tan larga como se quiera, de modo que no puedan comunicarse a través de ningún mecanismo físico conocido. A pesar de la distancia, ambas son capaces de responder frente a un acto de medida sobre cualquiera de ellas, mostrando una perfecta coordinación. Al principio, ni A ni B tienen definida la propiedad que se va a observar, pero una vez separadas, se realiza una medida, cuyo resultado a priori es aleatorio sobre A. Y ahí, el entrelazamiento supone que esta medida también arranque instantáneamente a B de su indefinición. Al conocer, por ejemplo, el momento de A, sabremos inmediatamente el momento de B. En cuanto se efectúa la medida, se rompe ese entrelazamiento. Einstein llamaba a este efecto la acción fantasmal a distancia y era uno de los principales motivos de que rechazara la interpretación canónica de la mecánica cuántica. La invasión cuántica de nuestro confortable mundo macroscópico no solo tiene lugar de modo controlado en los laboratorios, porque a medida que se comprenden mejor las entrañas de la teoría, cobra fuerza la sospecha de que el universo no es tan clásico como pensábamos. Se han propuesto explicaciones cuánticas de algunos fenómenos tan cotidianos como la fotosíntesis o la sensibilidad de algunas aves al campo magnético terrestre, cuyo mecanismo último resiste al examen de las herramientas tradicionales, podemos concluir que los dos principales adversarios de la lectura más antiintuitiva de la mecánica cuántica, que fueron Schrödinger y Einstein, contribuyeron decisivamente a su perfeccionamiento. En primer lugar, gracias a su capacidad analítica, centraron la atención en los puntos más delicados de la teoría y definieron con sus paradojas y experimentos mentales el espacio en donde discutirlos con claridad. La grandeza de su aportación reside primero en sus descubrimientos cruciales y luego en que incluso cuando nadaban contracorriente siguieron impulsando a través del debate inteligente el refinamiento de esas ideas. El esfuerzo por superar todos sus reparos terminó fortaleciendo la estructura que pretendían minar. Schrödinger falleció en 1961 a los 74 años de edad y su trabajo le hizo merecedor en 1933 de un premio Nobel. En los últimos años de su vida los dedicó a la física matemática, la relatividad general y la teoría del todo, pero su último libro, Mi visión del mundo, de 1961, lo dedicó a su visión de la metafísica, un hombre extraordinario, con una vida extraordinaria cuya obra lo trasciende y ha revolucionado no solo al mundo de la física, sino a la forma de vivir de cada uno de nosotros hoy. Vamos al primer tema musical elegido por Daniel Migueles y en un momento nos encontramos con más Desde el Sur, explorando. Cada vez que escuchamos el nombre de Schrödinger, indefectiblemente nos viene a la mente el experimento mental llamado el gato de Schrödinger, que Ricardo nos explicó tan bien. Nunca quedó claro por qué en el experimento se usa un gato y no otro animal. No hay documentos que prueben que Schrödinger tuviera un gato, pero parece que sí tuvo un perro. Quizá él eligió este animal porque a los gatos les gusta jugar y esconderse en cajas, o porque tienen fama de ser animales misteriosos y poco predecibles. En 2007 se editó un disco en homenaje a María Elena Walsh, una poetisa argentina famosa por sus obras infantiles, de la que se llegó a decir que lo escrito por María Elena Walsh configura la obra más importante de todos los tiempos en su género, comparable a la Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, o a Pinocho, una obra que revolucionó la manera en que se entendía la relación entre poesía e infancia. Este disco contenía 15 temas interpretados por diferentes músicos de los más populares de Argentina, y uno de ellos, ejecutado por el gran Lito Vitale, se llamaba justamente La calle del gato que pesca, demostrándonos una vez más que la imagen y la figura del gato se adapta a las más variadas funciones, desde participar de un experimento mental cuántico a darle nombre a una calle identificada por un gato pescando. Esta es la versión instrumental, pero es curioso. El estribillo de la letra de esta canción dice repetidamente y refiriéndose al gato: ¿lo ves o no lo ves? Lito Vitale y La calle del gato que pesca. Thank you. pero regresemos por un momento a nuestro planeta, que bastante complicado está, y es uno de los temas que realmente me preocupa. Las consecuencias del cambio climático que estamos comenzando a vivir. A medida que el cambio climático calienta el Ártico, el hielo derretido podría llegar a liberar sustancias químicas peligrosas y material radioactivo que data ya de la Guerra Fría. La desaparición del permafrost también podría liberar virus y bacterias que han dormido debajo del hielo del Ártico durante decenas de miles de años. Al analizar minuciosamente los registros históricos y los estudios anteriores al que le estoy comentando sobre la contaminación, los investigadores encontraron que, además de las consecuencias de las explosiones nucleares y contaminantes como el mercurio, el arsénico y el DDT, están los llamados microorganismos Matusalén, microbios que han estado encerrados en el permafrost durante milenios y que pueden despertar si el cambio climático derrite el hielo ártico y los microbios se descongelan. Y eso podría liberar bacterias resistentes a los antibióticos o introducir virus que los humanos nunca antes habían encontrado. De hecho, el término permafrost describe el suelo que se ha congelado continuamente durante 2 años o más y puede incluir suelo solo o tierra mezclada con hielo y cubierta por nieve. Y ese permafrost cubre aproximadamente 23 millones de kilómetros cuadrados del hemisferio norte y su espesor varía desde menos de 1 metro a más de 1000. La mayor parte de la capa de permafrost del Ártico ha persistido durante 800.000 a 1 millón de años, pero el cambio climático está carcomiendo incluso algunas de las reservas de hielo más antiguas. El calentamiento en el Ártico está progresando al menos 2 veces más rápido que en otras partes del mundo, y los últimos 15 años han calentado y derretido la región hasta el punto en que el paisaje helado se ha transformado. Uno de los peligros conocidos del calentamiento del Ártico es la liberación de vastas reservas de gases del efecto invernadero. Y el derretimiento del permafrost libera millones de toneladas de dióxido de carbono y metano cada año, y es probable que esa cantidad aumente a medida que la Tierra continúe calentándose, provocando un efecto de realimentación. Pero hasta ahora no se sabía con seguridad el alcance de los peligros planteados por los contaminantes almacenados en el permafrost. Todo, desde microbios y virus potenciales hasta desechos nucleares, productos químicos y mercurio. Casi nadie había juntado todas estas cosas diferentes. ¿Qué hay en el permafrost? Bueno, se han revisado cientos de estudios previos para catalogar los peligros microbianos, virales y químicos emergentes dentro del nuevo Ártico y recomendar prioridades de investigación para cuantificar y abordar estos riesgos. Desde que comenzaron las pruebas nucleares en la década de 1950, se han vertido materiales radioactivos en el Ártico. Durante la Guerra Fría, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron pruebas e investigaciones nucleares en el Ártico que dejaron altos niveles de desechos radioactivos en el suelo y el permafrost. Las detonaciones de la Unión Soviética en el archipiélago de Novaya Zemlya del país Entre 1959 y 1991 liberaron 265 megatones de energía nuclear. Los rusos también hundieron más de 100 submarinos nucleares desmantelados en los mares de Barents y Kara, liberando plutonio y cesio radioactivo que se pueden detectar aún hoy en los sedimentos del fondo del mar y las capas de hielo, y en las plantas y el suelo debajo de los glaciares. El UAE's Camp Century, un centro de investigación de propulsión nuclear en Groenlandia, también generó desechos radioactivos que fueron abandonados debajo del hielo cuando el sitio fue clausurado en 1967. Y ese hielo ahora se está retirando rápidamente con pérdidas de aproximadamente 243 toneladas métricas por año a medida que el Ártico se calienta. Y cuando un bombardero EB-52 estadounidense se estrelló de la base aérea Thule de Dinamarca en Groenlandia en 1968, su carga útil de misiles nucleares se rompió y liberó uranio y plutonio de 4 bombas en la capa de hielo. Los niveles de radiación del Ártico podrían seguir siendo dañinos tal vez hasta el año 2500. Décadas de minería en el Ártico, a lo largo de decenas de miles de kilómetros cuadrados, también dejaron residuos ricos en metales pesados tóxicos como mercurio, arsénico y níquel. Esos contaminantes se han hundido profundamente en el suelo ártico y podrían amenazar la vida silvestre y las comunidades humanas en Alaska, Canadá, Groenlandia, Escandinavia y Rusia, según se ha estudiado. Y se estima que unas 880.000 toneladas de mercurio solo se almacenan en el permafrost, y las tendencias actuales de calentamiento podrían aumentar esas emisiones de mercurio del Ártico hasta en un 200% para el año 2300. El permafrost ártico también atrapa depósitos de sustancias químicas peligrosas que fueron prohibidas a principios de la década del 2000, como el insecticida DDT, y los PCB, que son bifenilos policlorados, un grupo de sustancias químicas que se usaban ampliamente en los líquidos refrigerantes. Estos y otros contaminantes orgánicos persistentes viajaron al Ártico de manera atmosférica y con el tiempo se concentraron en el permafrost. Pero pocos estudios han rastreado su transporte y su riesgo, lo que sugiere que se subestima el impacto de estos productos químicos en los sistemas árticos. Y no menos preocupantes son las amenazas microbianas que también podrían acechar en el permafrost ártico. Debido a que los microbios allí han evolucionado para sobrevivir a temperaturas bajo cero con un acceso mínimo a los nutrientes o al agua, muchos son capaces de volver a la vida incluso después de miles de años en una congelación profunda. En estudios anteriores, otros investigadores revivieron poblaciones de bacterias en el permafrost que datan de hace 30.000, 120.000 e incluso un millón de años. Pero identificar los contaminantes en el permafrost es solo una parte del cálculo de su riesgo para el Ártico y más allá. La otra parte de la ecuación es qué tan rápido se está derritiendo ese permafrost. Hay un deshielo gradual, que es solo un deshielo de un año a otro, que desciende gradualmente desde la parte superior. Pero hay también un deshielo abrupto, donde, por ejemplo, se puede perder todo un lado de una colina de permafrost en una serie de semanas. Eso es el tipo de diferencia que hay que mapear para comprender cuándo y cómo pueden surgir estas cosas. Otro factor importante es que los diferentes contaminantes plantean diferentes niveles de riesgo y según la cantidad del contaminante, la duración de la exposición y cómo las personas y la vida silvestre podrían entrar en contacto con ellos. Por esa razón, el próximo paso es realizar un perfil de riesgo a los contaminantes que se han identificado recientemente en el permafrost. Pero es mucho más difícil evaluar los riesgos de los microbios muy antiguos del permafrost, ya que se desconoce qué tipo de bacterias y virus podrían surgir de ese antiguo suelo congelado, tenemos una comprensión muy pequeña de qué tipo de extremófilos, microbios que viven ahí en muchas condiciones diferentes durante mucho tiempo, tienen el potencial de poder resurgir. Y esos son microbios que han coevolucionado con cosas como perezosos gigantes o mamuts, y no tenemos idea de lo que podría ser cuando se liberen en nuestros sistemas. Y sin dudas, nuestro sistema inmunológico no está preparado para enfrentarlos. A largo plazo, mantener esos organismos y contaminantes en sus tumbas de permafrost sería preferible a tratar de contenerlos una vez que hayan escapado. Es absolutamente fundamental asegurarnos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener el permafrost y en general el Ártico bien congelados. Sería mucho más fácil si no tuviéramos que lidiar con ninguno de estos problemas, pero la realidad nos llama a tomar acción ya mismo si no queremos sufrir las terribles consecuencias a largo plazo que puede poner en jaque a toda nuestra civilización. Pasamos a otro tema musical y nos reencontramos en un momento. Cuando observamos imágenes del Ártico, lo vemos completamente blanco. Esto es debido a que estamos viendo una capa de nieve de unos 10 o 15 centímetros llamada capa activa. Sin embargo, debajo de esta capa activa, lisa y brillante, se encuentra el permafrost, el suelo que se ha congelado continuamente durante 2 años o más. Este suelo puede ser solamente tierra o una mezcla de tierra con hielo, y su espesor varía desde 1 metro hasta más de 1000 metros. Esta estructura, que ha permanecido sin cambios durante más de 1 millón de años, está empezando a derretirse. Lentamente, cada mañana, los rayos del sol del amanecer descubren porciones de tierra que quizá no ven la luz desde hace miles o millones de años. En 2013, Ulises Lavaroni publica el disco de música ambient llamado Un lugar en el silencio, repleto de paisajes pintados musicalmente con inspiración de la Patagonia argentina, lugar en donde compuso el disco. Y uno de esos paisajes describe en detalle ese lento pero inexorable proceso de hielo convirtiéndose en agua cuando el sol de la mañana comienza a hacer su trabajo. Mañanas de hielo derretido o Melting Ice Morning. Thank you. Después de un camino largo y sinuoso, el llevar al espacio al telescopio espacial James Webb ha pasado de ser un simple concepto a una realidad. Y finalmente, después de décadas de planificación, trabajos, retrasos y sobrecostos, la próxima generación de telescopios espaciales finalmente está lista para su lanzamiento. Pero luego de su viaje hacia la Guayana Francesa, al sitio de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea, todos los involucrados en el proyecto del James Webb saben que un lanzamiento exitoso no es ni con mucho una victoria final. En realidad, después del lanzamiento es cuando comienza ese verdadero morderse las uñas, porque mientras los equipos del rover de Marte se sometían a esos 7 minutos de terror para aterrizar su nave espacial en el planeta rojo, los equipos del James Webb tendrán más de 30 días de terror insoportable en cámara lenta, mientras el telescopio se embarca en su día de un mes. 1.5 millones de kilómetros. Hasta el segundo punto de Lagrange. Y mientras viaja, tendrá que desplegar todos sus sistemas a su configuración deseada, con más de 40 despliegues importantes de varios sistemas, necesitando para ello cientos de actuadores para disparar y mantener mecanismos para liberar, junto con cables para desenrollar, juntas para trabajar y sistemas eléctricos para activar. Todo tiene que funcionar a la perfección durante los 30 días consecutivos y decisivos para la misión, todo teniendo lugar en el entorno inquebrantable del espacio con el telescopio allí, solo, viajando. No solo hay 30 días de terror, también podría haber 30 noches de insomnio para todos los involucrados. Por supuesto, todo va a comenzar con el lanzamiento, que es un terror en sí mismo. Estamos poniendo ese recurso increíblemente precioso en la cima de una explosión controlada, que es un cohete. Es aterrador, pero la ciencia espacial es lo que es. Será un gran alivio ya tener un lanzamiento exitoso, y si todo va bien, la emoción y terror del despliegue comienza a los 30 minutos del vuelo, porque el cohete Ariane 5 va a proporcionar empuje durante aproximadamente 26 minutos, enviando al James Webb a unos 10.000 400 kilómetros en su viaje. Después del corte de la segunda etapa, se va a separar de la segunda etapa del Ariane 5 y eso va a activar el despliegue de los paneles solares 30 minutos después del lanzamiento, lo cual es de vital importancia porque se necesita energía, pero esa es solo la primera de una serie de implementaciones importantes en el camino hacia el punto L2 de Lagrange. Y si bien el Ariane pondrá al James Webb en ruta directa a ese punto, sin orbitar primero la Tierra, un importante disparo del propulsor va a asegurar que el telescopio se dirija exactamente en la dirección correcta. Hay que encender el motor de un cohete del observatorio para ponernos en camino hacia la órbita deseada. Hay una corrección de rumbo en medio camino que podría tener lugar aproximadamente 12 horas y media después del lanzamiento, y ese es tal vez el encendido más importante de la misión, porque el James Webb tiene que entrar en órbita en el punto de Lagrange, y así es como está diseñada la misión, y si los propulsores no se activan para llevarlo ahí, se pierde. Después del encendido de ese propulsor, hay otro momento importante, que es el lanzamiento y despliegue de la antena de alta ganancia para comunicarse con el telescopio y para que los datos científicos más importantes se envíen de regreso a la Tierra. Dentro de la primera semana del Webb en el espacio habrá una segunda maniobra de corrección de trayectoria y después viene una secuencia de despliegues importantes con casi 200 actuadores necesarios para funcionar, solo para prepararse para que se despliegue el parasol del James Webb. Eso incluye la extensión de los brazos y la liberación y despliegue de los radiadores. Ahí es donde comienza el verdadero morderse las uñas, porque el parasol, que tiene el tamaño de una cancha de tenis, requiere más de 150 mecanismos de liberación para dispararse correctamente en el transcurso de 3 días. Y la cantidad de actuadores sin detonar podrían causar todo un pequeño dolor de cabeza, ya que todos tienen que funcionar, incluso con una confiabilidad superior al 99.9%, si se multiplica por el número de actuadores, se obtiene un número bastante espeluznante. Ese complicado despliegue del parasol involucra alrededor de 7.000 piezas, incluidas 400 poleas, numerosos cables y 8 motores. Pero el despliegue del parasol es crucial para proteger el telescopio de cualquier calor o luz del Sol, la Tierra y la Luna, para mantener los componentes infrarrojos del telescopio lo más fríos posible, y eso permitirá al telescopio detectar las firmas débiles de objetos extremadamente distantes en el universo. El telescopio y los instrumentos científicos comenzarán a enfriarse rápidamente a la sombra del parasol, pero tomarán varias semanas para que se enfríen por completo y alcancen temperaturas estables. Durante la segunda semana después del lanzamiento, el telescopio va a comenzar a tomar forma, primero con el despliegue del espejo secundario, luego llega otro gran momento cuando el espejo primario de 6.5 metros comienza a desplegarse, los 18 segmentos de berilio bañados en oro se van a desplegar, comenzando por las alas laterales, luego 132 pequeños actuadores van a empujar o tirar de cada uno de esos segmentos del espejo en una alineación precisa de micrones, enfocando el espejo primario, y una vez más, todo deberá funcionar a la perfección. Si bien el primer mes es la parte más tensa del despliegue, se van a necesitar 6 meses para encender, calibrar y poner en servicio todos los instrumentos, y solo entonces los científicos verán la primera luz del telescopio. Hay miles de formas en las que las cosas pueden salir mal, pero durante los últimos 20 años y especialmente en los últimos 5 hemos estado haciendo pruebas a este telescopio y todos los sistemas de todas las formas imaginables, sacudiéndolo, produciéndole ciclos térmicos, poniéndolo en presión cero. Realmente se han ejercido todo tipo de pruebas para descubrir las pequeñas cosas que podrían salir mal, asegurándonos de haber hecho todo lo posible para garantizar una misión exitosa. Nos queda solo esperar y que todo salga según lo planeado y que podamos disfrutar de las observaciones del que es tal vez el telescopio espacial más complejo que haya lanzado la humanidad. El telescopio Webb será lanzado al espacio empaquetado dentro de la nariz del cohete Ariane 5, como si estuviera dentro de una cáscara de nuez. Una vez que el telescopio despegue hacia su destino, estará dejando su cáscara de nuez protectora y estará despertando y desperezándose durante casi un mes. Esta imagen del telescopio librándose de su cáscara de nuez y luego despertándose realmente muy despacio, ya fue imaginada en el 2008 por el grupo alemán Tangerine Dream en su disco Views from a Red Train, o Vistas desde un tren rojo. El quinto tema que piensa toda esta secuencia se llama Despertar de una cáscara de nuez, Natural Awakening. hace un momento hablábamos de la posibilidad de superar o no el desastre que se está produciendo con el cambio climático y el derretimiento del permafrost. Y se me ocurrió hablar de un tema, de algo que se llama en la jerga científica el gran filtro. No sé si han escuchado alguna vez de este tema. Si uno es fanático de la búsqueda de inteligencia extraterrestre y sabe lo que es la paradoja de Fermi, esa pregunta que ha hecho ese gran científico, que era simplemente, ¿por qué estamos tan solos? Si el universo está rebosando de estrellas y planetas, es probable que alguno haya oído hablar del concepto este conocido como el gran filtro. En resumen, establece que la vida en el universo puede estar condenada a la extinción, ya sea como resultado de eventos cataclísmicos o debido a circunstancias de su propia creación, es decir, guerra nuclear, cambio climático, ¿no? Ese tipo de cosas. En los últimos años ha sido un tema de mucha charla y especulación, y no solo en los círculos académicos. Stephen Hawking y Elon Musk también intervinieron en el tema, afirmando que la única posibilidad de supervivencia a largo plazo de la humanidad es volverse interplanetaria. Y al abordar esa misma posibilidad, un estudio del JPL, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, creó recientemente una especie de línea de tiempo para la posible expansión humana más allá de la Tierra. De acuerdo con sus hallazgos, tenemos el potencial de volvernos interplanetarios a fines de siglo e intragalácticos a fines del siglo XXIV. Hay un estudio muy interesante que ha hecho esta gente del JPL que nos permite soñar con un futuro en el espacio. El gran filtro fue propuesto en 1996 por Robin Hanson, un economista e investigador asociado de la Universidad de Oxford, en un ensayo que tituló El gran filtro, ¿casi lo hemos superado? Propuso que debe haber algo en el gran esquema de la evolución biológica que evita que la vida emerja y o alcance un estado de desarrollo tecnológico avanzado. Esta fue la resolución propuesta por Hanson de por qué los intentos de la humanidad de encontrar vida inteligente, a pesar de su supuesta probabilidad estadística, han fracasado hasta ahora, que es de lo que habla en definitiva la paradoja de Fermi. Pero como se ha mostrado en un estudio del JPL, la hipótesis del gran filtro también tiene inmensas implicaciones para la humanidad, dependiendo de dónde se encuentre el filtro. Una etapa temprana del desarrollo o una posterior, es posible que la humanidad ya lo haya pasado o se esté acercando, y ninguno de los dos escenarios es particularmente tranquilizador. Por el bien de su estudio, por decirlo así, se ha propuesto que desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de las armas nucleares, la humanidad ha entrado en una ventana de peligro de la que todavía tiene que salir. Esencialmente, desde ahora y hacia el futuro, los seres humanos hemos tenido la capacidad de autodestruirnos, ya sea como resultado de una guerra nuclear, una guerra biológica, un cambio climático antropogénico, lo que sugieren como posibles ejemplos de ese tipo de filtros. Para determinar si los humanos tenemos el potencial de extendernos más allá de la Tierra antes de que la arruinemos, eliminándonos también, se ha creado este modelo fundamental que predice las fechas de lanzamiento más tempranas posibles para misiones tripuladas por humanos desde el espacio cislunar hasta destinos seleccionados en todo el sistema solar y estrellas cercanas. Inicialmente analizaron la relación entre el alcance y la complejidad de las misiones en el espacio profundo en lo que respecta al desarrollo de la potencia informática, expresada cuantitativamente como transistores por microprocesador dentro del marco de tiempo de la era espacial, y conociendo esa tendencia de la potencia informática expresada de esa manera, que es fácilmente cuantificable, junto con algunas suposiciones necesarias, esa tendencia se utilizó para ayudar a proyectar tendencias para misiones en el espacio profundo en el futuro. Y eso plantea otro concepto importante, que es la ley de Moore, que es llamada así por el ingeniero estadounidense Gordon Moore, que en 1965 observó que se podía esperar que el número de transistores en un circuito integrado se duplicara cada 2 años. En realidad, más que una ley en el sentido científico estricto, esta observación sirve como un medio para caracterizar el crecimiento exponencial de la computación en la segunda mitad del siglo XX y en el XXI, coincidiendo con la de la era espacial. Así que el modelo se creó teniendo en cuenta la simplicidad y, con suerte, se convertirá como en una primera capa, digamos, para un modelo más complejo en el futuro, uno que vaya más allá de la potencia informática. Y arrojó algunos resultados bastante alentadores que sugieren que la civilización humana tiene una buena oportunidad de sobrevivir a largo plazo. Al considerar destinos específicos para misiones robóticas y tripuladas dentro del sistema solar y más allá, el tiempo proyectado para las posibles fechas de lanzamiento fue sorprendentemente positivo. Por ejemplo, el modelo predice que la primera misión humana a Marte ocurrirá en algún momento a fines de la década del 2030, misiones al cinturón de asteroides en la década del 2060, a Júpiter y las lunas jovianas por el 2070 y a Saturno en 2080 aproximadamente. Mientras tanto, las misiones robóticas a destinos extrasolares como Próxima Centauri, que está a 4.2 años luz de distancia, y su planeta potencialmente habitable, Próxima B, estarían listas para pasar en unos pocos años, por ejemplo, como lo que intenta hacer Breakout Starshot. Pero una misión tripulada habría de esperar a que se inicie por lo menos hasta el año 2250. Y de manera similar, las misiones robóticas y tripuladas a la estrella similar al Sol, Tau Ceti, que está a 12 años luz, tomarían algunas décadas más, con robots listos para ser lanzados en la década de 2030 y humanos hacia el 2270. Y misiones robóticas, por ejemplo, a Traspist 1, que está a más de 40 años luz, con sus 7 supuestos planetas rocosos, estarían listos para un lanzamiento de 2040 y una misión tripulada hacia el año 2300. Por último, consideraron misiones robóticas y tripuladas estrellas ubicadas a unos 14.000 años luz del centro de la Vía Láctea, que podrían lanzarse hacia el 2050 y tal vez con humanos hacia el 2400. Por las fechas y la naturaleza logarítmica de las distancias involucradas, es evidente que la humanidad tardará mucho más en volverse interestelar que en convertirse en una especie interplanetaria. Si esa distancia pudiera representarse en una escala mucho más pequeña, Próxima Centauri estaría a más de 1.000.000 kilómetros de distancia, mientras que Marte estaría a 1.6 kilómetros y la Luna a solo unos 11 metros de distancia. Obviamente, volverse a interestelar requerirá tecnologías que aún tenemos que desarrollar, desde sistemas de propulsión que pueden alcanzar al menos un porcentaje modesto de la velocidad de la luz, hasta sistemas de soporte vital que pueden mantener viva y saludable a una gran tripulación durante muchos años o décadas en la profundidad del espacio, y que exista la capacidad informática para gestionar las operaciones de todos estos diseños con participación humana limitada. Ya los viajes intergalácticos, como los de la galaxia vecina más cerca de la Vía Láctea, Andrómeda, son ya más materia de ciencia ficción. Pero hay 400.000 millones de estrellas aquí mismo en la Vía Láctea, muchas de las cuales tienen sus propios sistemas planetarios, como para mantenernos ocupados durante bastante tiempo. Las misiones a la región central de la Vía Láctea podrían incluso implicar la posibilidad de hacer contacto con una o más especies extraterrestres. Esto se basa en una investigación reciente que sugiere que una región cerca del centro de la Vía Láctea es el lugar más probable para encontrar civilizaciones tecnológicas y de vida complejas, basado en modelos estadísticos. En otra investigación independiente se simularon las posibles vías de expansión para las civilizaciones espaciales. Bueno, en cualquier caso, estos resultados no son de ninguna manera una indicación de que los humanos hayan pasado ese gran filtro o de que hayamos superado una ventana de peligro. Tal vez nunca se termine de cerrar. Pero la respuesta corta es que todavía no estamos fuera de peligro. Nosotros como especie aún tenemos que establecer incluso la primera colonia permanente fuera del mundo. Sin embargo, es alentador que se estén realizando algunos esfuerzos notables en esa dirección, como también los avances que se están dando en el tema tecnológico. Y bueno, está todo puesto en que todo avance para poder realizar este tipo de sueños por ahora. Es más, la perspectiva de convertirnos en una especie interplanetaria o interestelar implica también más beneficios que la mera supervivencia. Por supuesto, el atractivo de no tener todos nuestros, digamos, nuestros huevos en una canasta, asegurando así la supervivencia de la humanidad y de innumerables otras especies de la Tierra de cualquier calamidad natural o causada por humano, es posiblemente la mejor razón para expandir la presencia humana más allá de este hermoso punto azul. Pero también existe el potencial de avances científicos, la comercialización del espacio cislunar, la minería de asteroides, la reubicación de la fabricación en el espacio, la energía abundante y el desarrollo enormemente acelerado como especie. Además, algunos recursos críticos que escasean en la Tierra podrían complementarse trayéndolos de otros lugares, como los metales extraídos, por ejemplo, del asteroide 16 Psyche, que algunos astrónomos creen que es un remanente de un núcleo planetario. Bueno, se ha sugerido también que la Luna es una posible fuente cercana de helio 3 que podemos extraer. Es un isótopo de helio que es extremadamente raro aquí en la Tierra y que podría ayudar a hacer realidad una fusión nuclear relativamente limpia. Estimar si la humanidad pasará o no este gran filtro es muy parecido a responder si alguna vez encontraremos evidencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Sin embargo, hay un mérito en crear modelos de este tipo que puedan darnos una mejor idea de cuándo pueden suceder misiones importantes. De la misma manera, los estudios teóricos que consideran cómo y dónde podría surgir la vida puede ayudarnos a reducir la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En ese sentido, el modelo creado constituye un buen primer paso que eventualmente nos podría conducir a modelos predictivos mucho más profundos. Más allá del aumento exponencial de la potencia informática, hay muchas más variables que podrían desempeñar un papel importante en el futuro de la exploración espacial que merecen ser investigadas. El cambio climático ciertamente es uno de ellos, aunque hay muchos otros que vale la pena considerar. Usamos la potencia de la informática porque contábamos con datos anteriores, pero fue solo un punto de partida. En el futuro se podría hacer un modelo mucho más robusto utilizando otros factores. Estos incluyen factores humanos, propulsión y avances tecnológicos. Hay algunos datos sobre factores humanos, cómo ha aumentado la esperanza de vida de los seres humanos debido a los avances médicos, por ejemplo. Si tenemos humanos que en un futuro puedan vivir más allá de los 100, 150 o 200 años, tal vez haya más posibilidades de que las personas puedan hacer avanzar la tecnología en sus campos. Quizás en el futuro haya otro Einstein al que estamos esperando. Bueno, enfrentamos muchas amenazas aquí en la Tierra. Cambio climático, guerra biológica, amenazas nucleares y naturales, que tal vez no podamos hacer nada para contrarrestar. También como en el caso de un impacto de un asteroide, por ejemplo, una acción volcánica extrema. Por eso es que no es bueno, digamos, tener todos nuestros huevos puestos en una canasta. Es una canasta muy buena, pero sigue siendo solo una. Y si esperamos demasiado, podría llegar a ocurrir una calamidad natural. El universo es implacable, como ya lo descubrieron los dinosaurios. Así que la mejor apuesta para sobrevivir es diversificar el lugar en donde viven nuestras especies y otras especies de la Tierra. Eso quizás es otra posible conclusión de esta investigación. Si expandir nuestra presencia más allá de la Tierra y el espacio cislunar aumentan drásticamente las probabilidades de nuestra supervivencia, entonces deberíamos considerar hacer todo lo posible para adelantar ese calendario. Entonces, además de ser un posible trampolín hacia modelos predictivos más restringidos, también podríamos considerar esta investigación como un llamado a la acción. ¿Y saben a qué me hizo pensar todo esto? ¿Recuerdan a la psicohistoria que proponía Fundación, esa magnífica novela de ciencia ficción de Asimov? Bueno, me hace acordar a eso. Esas capacidades predictivas que se pueden aplicar a las grandes civilizaciones. Y hay que aprovechar que ha salido la serie de esta fabulosa novela que me gusta muchísimo, está muy bien hecha. Si no la han visto, está recién estrenada y se las recomiendo. Al finalizar el análisis que hizo Ricardo sobre la pregunta acerca de si pasaremos el gran filtro, o sea, si nuestra especie sobrevivirá a eventos cataclísmicos o si sobrevivirá a circunstancias de su propia extinción, tales como el cambio climático o guerras nucleares, la respuesta es desalentadora. La humanidad todavía no pasó el gran filtro. La humanidad no está fuera de peligro. En el 2002, el grupo Deep Forest, famoso por incluir sonidos de diferentes culturas a lo largo de todo el planeta, se animó a reflexionar sobre este tema y publicó el tema Especie en Peligro, que forma parte del disco Music Detected. Y en la letra de este tema, Deep Forest parece afirmar que ni siquiera dejando a la Madre Tierra y volando otra galaxia, lo dice dentro del tema, dejaremos de ser una especie en peligro. Endangered Species. Thank you. hasta aquí llegamos hoy con este programa número 518 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les digo siempre, les recuerdo nuestras vías de contacto, que son nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestra dirección en Facebook Desde el Sur y nuestro Twitter @desde_el_sur. En radios online contamos con la emisora educativa El Horneros, en los que nuestros programas se emiten todos los lunes por la tarde. Y como siempre, almacenamos este podcast en el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y también en nuestro blog publicamos la dirección en donde almacenamos el backup de alta calidad en archive.org. Como también les recordamos siempre, tienen la posibilidad de colaborar con nosotros, ya sea por medio de Patreon, en donde recibimos por suerte colaboraciones de muchos de nuestros oyentes y siempre nos vienen bien para seguir adelante en tiempo y forma. Y si prefieren hacerlo por PayPal, no tienen más que solicitar por cualquiera de los medios que mencione nuestra dirección personal. Así que bueno, como siempre, nos encontramos en unas semanas más, en el próximo mes, para seguir hablando sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Nos encontramos entonces en un tiempo más, les recordamos, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. That's one small step for man.